En todo caso, ahí se estaría hablando de la sensación de completud, ¿sí? Esa sensación primigenia, digamos, que dentro del vientre materno lo tenemos todo y que cuando salimos primero tenemos un estado de necesidad y a medida que vamos creciendo y somos grandes, siempre sentimos que nos falta algo. Hay que aclarar que esto de que nos falte algo es una construcción social, ¿sí? Freud no lo dice de esta manera, lo dicen otros autores que vamos a ver después, pero es importante para la comprensión de ustedes que sepan que esto puede leerse de otra manera, ¿sí? Que nos falte algo es una construcción social, ¿sí? Es una producción social. Si nos quedamos con Freud, podemos decir que puede haber una tendencia a volver a un estado de nirvana, ¿no? Donde todo está bien, todo está completo. Se podría decir que sí, es una tendencia de nuestra especie que podríamos decir que es constitutiva, ¿sí? De nuestra especie. Es preciso diferenciar entre figura paterna y padre, ¿sí? No hace falta que haya un padre, un hombre, un macho, digamos. Y quizá no habría que llamarlo trauma. Hay algunos autores que hablan de situación traumática del nacimiento y hay otros autores que leen a Freud que no les parece que sea directamente un trauma. Que así como hay experiencias de satisfacción en los primeros años de vida, esta sería una experiencia insatisfactoria. ¿Sí? Podemos llegar a decir que es un trauma, pero por algunas razones algunos no están de acuerdo en llamarlo de esa manera. Lo que sí hace falta es una figura que empiece a separar al bebé de la madre, que empiece a lograr que haya cierto espacio, que haya aire entre el bebé y la madre, para que justamente ese bebé pueda empezar a tener otras conexiones con otros seres humanos, digamos, otros seres vivos, ¿sí? Eso sí es necesario. Y sobre el complejo de Edipo, la pregunta que hace reflexionar sobre si una niña puede sentir atracción por la madre o un niño por su padre, no es que podría sentir, sino que sucede, efectivamente, sucede. ¿Sí? El modelo del complejo de Edipo es un complejo ideal. Como estamos viendo siempre con estos autores, es que un modelo ideal es algo que es un concepto, una teoría que no sea de manera pura en la realidad. Es una cosa que en la realidad se da mezclada con otros factores, con otro tipo de percepciones. ¿Sí? Pero bueno, y aparte, más allá que todo esto se puede criticar muchísimo. De hecho, vamos a ver autores que critican muchísimo al complejo de Edipo, ¿eh? Pero más allá de las críticas y de que es un modelo, concentrándonos en la teoría freudiana, diríamos que de entrada, tanto el niño como la niña odian al padre porque los separa de la madre. Eso en principio sería igual para los dos, a la figura, ¿no? No al papá, a la figura paterna. Lo que puede llegar a suceder es que la niña pase más rápido al odio a la madre, porque la madre se comienza a transformar en la rival que le impide estar con su padre, ¿no? De esa relación amorosa inconsciente, ese deseo inconsciente sexual. Y el nene mantiene como rival al padre y al mismo tiempo siente culpa por esas ansias de matar al padre para poder quedarse solo con su madre, ¿no? Que es lo que supuestamente el complejo de Edipo justamente dice eso, que el niño tiene deseos de matar al padre para quedarse con la madre. Y cuando hablamos de que una niña siente atracción por la madre, eso sería lo que llamamos identificación. Pasa de la atracción sexual siempre inconsciente a identificarse con la mamá. Esto es cuando empieza a usarle el lápiz de labio, los cosméticos, ¿no? Empieza a identificarse ahí con esa figura materna. Y el chico también empieza a sentir atracción por el papá de esta forma. Y se termina de sublimar, que es un término también que bueno, más complejo de pensar. Pero sería como que el nene quiere ser como el padre, ¿no? De vuelta se identifica con el padre, ¿no? Tiene al padre como el ídolo, digamos, ¿no? Ahí creo que ya estaría más o menos contestada esa duda.